Vamos a... Vamos a guardar silencio y vamos a orar al Señor para ponernos delante de Él en esta mañana, aunque ya lo estamos, pero para estar centrados, concentrados, para poder gozarnos, para poder disfrutar y para aprender lo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio, Señor, que tenemos tus hijos de poder acudir a ti en cada momento, sabiendo, Señor, que tu mano siempre está tendida para recibirnos, para abrazarnos y para consolarnos. Y también, Señor, gracias por el privilegio de tener en nuestras manos tu santa palabra, Señor, para encontrar el alimento para nuestro espíritu, Señor, cada día, en cada momento. Señor, reconocemos nuestra incapacidad y también, Señor, nuestra torpeza. Y reconocemos nuestra dependencia total de ti, Señor, y te pedimos que en esta mañana, pues, que prepare nuestros corazones, Señor, que afine nuestros oídos para que escuchemos tu voz con claridad. Gracias, Señor, ya por el beneficio, por la bendición que yo he recibido, Señor, al acercarme a tu palabra. Ayúdame a hacer partícipes a mis hermanos de lo que tú me has dado en este momento, Señor, y a gozarnos todos, Señor, en tu escritura, en tu palabra, Señor, y en lo que tú quieres y tienes preparado para esta iglesia. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Pues, aunque estamos en el capítulo 22 de Mateo, por favor, abrid vuestras Biblias por el capítulo 12, que vamos a leer un versículo y luego ya seguiremos con el pasaje que hoy nos toca. Mateo capítulo 12, versículo 14. Mateo 12, 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Es decir, saliendo de allí los fariseos, se iban poniendo de acuerdo para destruir a Jesús. Desde aquel mismísimo momento, los fariseos estaban planeando cómo iban a destruir al Señor Jesús. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo? ¿Qué grave pecado cometió para que desde aquel preciso momento, capítulo 12 de Mateo, estuvieran planeando cómo iban a destruir a Jesús? Pues hizo algo gravísimo y malísimo: sanar a un pobre hombre que tenía una mano enferma. ¿Por sanar a un enfermo querían matarle? Pues claro que sí. Por eso y por algunas cosas más. Porque es que lo que hizo fue tremendo. Sanar a un hombre no respetando el sábado, el día de reposo. Aquello era un pecado tan grande que desde aquel momento empezaron a maquinar cómo iban a matar a Jesús. Ahora a continuación leeremos Mateo 22 del 34 al 40, que es el texto que tenemos hoy. Recordar, por favor, intentar recordar que este texto cuenta la última y la tercera de tres preguntas que los fariseos, los saduceos y en este caso otro fariseo, un intérprete de la ley, hicieron a Jesús. Tres preguntas. Intentamos recordar un poco toda la secuencia completa. ¿Os acordáis que los religiosos de Israel le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él respondió de la manera que respondió. Si vosotros me decís de dónde procedía el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres, yo responderé a esto. Y después les dejó tres parábolas, ¿os acordáis? Los dos hijos, los labradores malvados y la fiesta de bodas, que ya hemos visto en las semanas anteriores lo que enseñan esas tres parábolas, que Israel perdió la posición de privilegio que tenía en el reino de Dios. Ahora, los dirigentes religiosos de Israel le hacen a Jesús tres preguntas. Una nos la compartió Jorge hace dos semanas, ¿os acordáis? La cuestión del tributo. La segunda, Julio, la semana pasada, aquella de la resurrección, ¿os acordáis? Y hoy, la última de esas tres preguntas. ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Como el texto que tenemos es pequeño, son simplemente 7 versículos, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Es algo que aquí no solemos hacer mucho, porque predicamos de la manera que predicamos, pero que de vez en cuando, pues, ir versículo a versículo viene bien, porque a mí por lo menos me gusta, y se sacan cosas muy importantes, ¿vale? Como es pequeñito, vamos leyéndolo despacito, poco a poco. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces los fariseos, oyendo que Jesús había callado a los saduceos, se juntaron a una. Fariseos y saduceos. Saduceos y fariseos. Creo que a estas alturas todos sabemos perfectísimamente quién eran los fariseos y quién eran los saduceos. Creo que lo sabemos bien, ¿verdad? Lo sabemos. Fariseo significa apartado. Apartado de la carnalidad, de la inmundicia y de todo lo que tiene que ver con algunas de las cosas que hay en el mundo. Los fariseos aparecen en Israel poco antes de la guerra de los Macabeos, lo que llaman el periodo intertestamentario, todos lo sabéis. Los 400 años de silencio, es decir, el periodo que hay entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, sino Crónicas, en el Antiguo Testamento hebreo. Pues de ese libro hasta el nacimiento del Señor hay 400 años en los que no hubo palabra del Señor. Eso lo llaman el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos. Y los fariseos aparecieron en Israel por una cuestión muy, muy concreta. Aparecieron como reacción ante la inclinación de una buena parte de la población de Israel hacia las costumbres griegas. Todos sabéis que toda aquella zona estaba invadida por Alejandro Magno, estuvo durante bastantes años. Alejandro Magno, cuando invadía un territorio, implantaba allí su cultura, su lengua, su moneda, su música, su arte, etc. Cuando Alejandro Magno murió, todo su imperio fue dividido en 4 partes, y aquella parte quedó bajo la administración de uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Antíoco Epifanes, que por cierto era un tipo bastante malo, muy malo, alguien muy cruel. Ordenó matar a todos los israelitas que no abandonaron el judaísmo, ordenó destruir todos los ejemplares de las escrituras, que sabía que con eso iba a hacer mucho daño. Y su maldad llegó al punto máximo cuando hizo sacrificar una cerda en el templo de Jerusalén, una abominación para los israelitas. Aquello desató la guerra de los Macabeos. En aquella guerra, en aquel momento, aparecieron un grupo que lo llamaban Hasidim o Hasideos. Esos son los primeros fariseos, judíos piadosos, judíos fieles a Dios, que observaban estrictamente todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. El origen de los fariseos fue buenísimo. Con el paso del tiempo fueron degenerando, ¿y de qué manera? Se aferraron de tal forma a sus tradiciones que se olvidaron del origen de su existencia. Los creyentes que leemos la Biblia, que estamos familiarizados con la Biblia, podemos. De hecho, les hemos cogido un poquitín de manía. Todos les tenemos bastante manía porque sabemos que hicieron mucho daño al Señor. Pero podemos cometer el error de pensarnos que todos eran unos monstruos. Y no era así, ni muchísimo menos, ¿eh? Todos sabéis quién era Nicodemo, un siervo del Señor Jesús. Era un fariseo. Gamaliel, alguien muy sabio y muy respetado, era un fariseo. El famoso historiador romano Flavio Josefo, que ni era romano, ni se llamaba Flavio Josefo, era un fariseo. Y el apóstol Pablo, ni más ni menos que el apóstol Pablo, era un fariseo. Todos lo sabemos, pero vamos a ir un momentito a la carta a los Filipenses. Y leemos el versículo 5 del capítulo 3, en el que el apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Filipenses 3:5. Dice el apóstol Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y luego sigue diciendo a continuación que todo aquello lo ha dado por pérdida y lo tiene por basura. En el original dice algo más grueso que basura, por amor del Señor. Los primeros fariseos expuestos a la persecución en los tiempos de Antíoco Epifanes eran conocidos por su integridad, por su moralidad y por su valor, y eran lo mejorcito de Israel. Las generaciones que fueron sucediendo, aquella primera generación, fueron bajando el listón moral y espiritual y terminaron siendo lo peor. Pasaron de ser lo mejor a lo peor. El Señor Jesús llamó a llamarles sepulcros blanqueados y el Bautista les dijo que eran una raza de víboras, casi nada. Julio nos habló la semana pasada de los saduceos, ¿os acordáis? Eran un partido, o una secta, o una facción opuesta en casi todo a los fariseos, en casi todo. No creían en la resurrección física, ni creían tampoco en ángeles, ni en demonios, ni nada de eso. Lo curioso es que estaban casi permanentemente a la gresca, enfrentados por una razón o por otra, siempre. Por eso me parece curioso el hecho de que en aquella ocasión dos facciones, dos partidos, dos sectas, o como queráis definirlos, pero antagónicas, enfrentadas siempre entre sí, en aquel momento se juntaron, se pusieron de acuerdo para fastidiar al Señor Jesús. Primero los discípulos de los fariseos y los herodianos, después los saduceos y ahora otra vez los fariseos, todos intentando acorralar a Jesús, todos contra él. Querían acorralarle con preguntas hechas con muy mala intención. Con sus propias preguntas se acorralaron ellos mismos. Porque acorralar al Señor, francamente, complicado. Leemos el versículo 35 y el 36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Hace un par de semanas Jorge nos habló de la primera pregunta trampa que le hicieron al Señor. ¿Es lícito dar tributo? ¿Os acordáis? Y la semana pasada Julio nos habló de la segunda pregunta trampa. La pregunta sobre la resurrección. Había un hombre que tenía una esposa y murió, la esposa se casó con el hermano y así hasta siete veces. En este pasaje de hoy tenemos la última, la tercera de estas preguntas, hecha también con bastante mala intención. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? El que hizo la pregunta era un fariseo, un escriba, un copista. Eran los que hacían las transcripciones de los libros del Antiguo Testamento. Cuando los ejemplares que se tenían estaban viejos, estos señores hacían copias nuevas, siguiendo y observando unos rituales súper estrictos. Tenían un cuidado y lo hacían con una pulcritud fuera de lo normal. Cada vez que tenían que escribir cualquiera de los nombres de Dios, se tenían que lavar las manos tres veces. Tenían que contar los renglones y las letras en sentido vertical y horizontal. Y como sobrase o faltase alguna, se repetía toda la hoja. Por tanto, era alguien que conocía perfectísimamente la escritura y lo que estaba preguntando. Mateo le llama intérprete de la ley. En el original la palabra es nomikos, es decir, alguien que conoce perfectísimamente la escritura. Un doctor, ni más ni menos que la ley. Y Mateo nos dice que llamó a Jesús maestro y luego le preguntó. Primero las adulaciones y luego, si te confías, las tortas. ¿Por qué hizo aquella pregunta? Dice Mateo que para tentarle. Simple y llanamente para probar el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras. quería saber lo que Jesús sabía de la ley. El domingo pasado se nos habló de la ignorancia de los saduceos. Esta semana hemos hablado bastante sobre eso. La ignorancia de los saduceos. El problema es que en la actualidad sigue habiendo muchos saduceos. Muchísimos. El pueblo evangélico antaño fue conocido por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Por desgracia, y con dolor en el corazón, tengo que decir que eso hoy en día ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Y se me hace insoportable y vergonzoso algunas veces escuchar las cosas que dicen algunos evangélicos con la palabra de Dios en las manos. El domingo pasado hice algo que no suelo hacer casi nunca. Cuando salí de aquí, mientras que esperaba a Manuel en el coche, puse la radio, que es algo que no suelo hacer. Sin saber ni cómo ni por qué, al encenderla, una emisora evangélica. Lo que estaba diciendo la persona que estaba hablando, no lo quiero repetir porque me estaba dando y me da vergüenza. Y el problema es que es así casi a diario. No ganamos para sustos y para disgustos. No te has repuesto de uno cuando viene el siguiente. Y de verdad, hermanos, eso dice muy poco. De un pueblo que era conocido como el pueblo del libro. El pueblo de la Biblia. Y hoy en día, algunos de nosotros haríamos bien en hablar un poco menos de lo que hablamos. Porque se dice cada cosa que de verdad, que no sé cómo que no cae un rayo del cielo y parte alguno con la mitad. Y lo peor no es eso. Lo peor de todo es que nuestras vidas y nuestras bocas dicen lo que hay en nuestros corazones. Cuando se ve claramente el desconocimiento que se tiene de la palabra, se pone de manifiesto lo poco que algunos conocen al Señor de la palabra. Mirad una cosa. Esto lo he oído yo más de una vez. Hay hermanos que creen que los únicos que pueden entender bien la Biblia son aquellos que han estudiado mucho. Y no es así. Ni muchísimo menos. Si has podido estudiar mucho, gloria a Dios, mejor que mejor. Pero si por la razón que sea no has podido estudiar tanto como otros, no te preocupes. Porque esto no es una cuestión intelectual. Es una cuestión espiritual. Y Dios atiende a los humildes. Si alguien está falto de sabiduría, que la pida. Y el Señor se la va a dar abundantemente y sin reproche. Lo dice la palabra de Dios. Entonces no confundir una cosa con la otra, ¿vale? Para que no os pase como a este fariseo. Que conocía perfectamente la Escritura, pero desconocía al Señor de la Escritura porque estaba delante de él y no se dio ni cuenta. Y eso sí que es triste. Israel hizo muchas tonterías. Cometió muchos pecados, pero el peor de todos fue menospreciar el día que Dios vino a visitarles. Dios viene a ti. Tú le desprecias. Versículo 37. Jesús le dijo, qué bonito es esto que viene a continuación, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Me corren escalofríos desde arriba hasta abajo. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Ojo al dato. A las palabras del Señor, corazón, alma y mente. En el texto paralelo de Marcos, Marcos añade una frase, y con toda tu fuerza. Corazón, alma, mente y fuerzas. Esto a algunos de nosotros, a mí por lo menos, me pone en una situación delicada. Jesús dijo que debemos amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Esto significa que la primera de las cosas que tiene que hacer un creyente, la primera obligación de cada creyente, es amar a Dios con todo nuestro ser. El corazón se refiere a la naturaleza emocional. El alma a la naturaleza volitiva, es decir, a la voluntad. La mente a la naturaleza intelectual y las fuerzas a la naturaleza física. Todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, debe de amar a Dios. Y debe de amarle como lo que es, como algo nuestro, porque es nuestro Dios. A mí me gusta mucho esta expresión, amarás al Señor tu Dios. Porque es nuestro, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro padre, nuestro Dios, casi nada. Y este hombre preguntando. En aquel tiempo los fariseos no se ponían de acuerdo en cuáles eran los mandamientos más importantes. Algunos decían que eran las leyes tocantes a los bordes de las vestiduras. Fijaros qué tontería. Otros decían que era todo lo que tenía que ver con los lavamientos rituales de purificación. Otros que eran tomar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel fariseo preguntó sobre la escritura. Y el Dios de la escritura le respondió con la escritura. Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.10. Primero la relación correcta con Dios y después la relación correcta con el hombre. Primero la piedad, el amor a Dios, y después la bondad, el amor a los hermanos. Y dejadme que os diga algo que yo ya me he preguntado antes de venir aquí unas cuantas veces. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Y cómo está mi relación con los hermanos? Os animo a que os hagáis esta pregunta por lo menos una o dos veces. Y que os pongáis delante del espejo y lo hagáis de manera honesta y sincera. ¿Sabéis lo que significa la palabra sincera? Sin maquillaje, a cara descubierta. De esa manera hay que hacer las preguntas al Señor y hacerlas a nosotros mismos. Porque de otra manera no tiene ningún sentido. Al Señor no le podemos engañar. A los que nos rodean, pues tampoco tiene mucho sentido engañarles, porque más tarde o temprano todo sale a la luz. Y engañarnos a nosotros mismos tampoco tiene ningún sentido. Preguntaros esto. Yo, repito, ya me lo he preguntado unas cuantas veces. Y os aseguro que en más de un momento no me he sentido muy bien. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la palabra de Dios nos pone en otra situación delicada y embarazosa. Yo reconozco que cuando leí el otro día esto, no es la primera vez que lo leo, pero no es lo mismo leer la Biblia que profundizar en la Biblia y empezar a preguntarse cosas y preguntarle cosas al texto y meditar en lo que dice la Biblia. Estas palabras del Señor a mí me cogen por sorpresa. Me desarman un poco, ¿eh? Y me quedo sin argumentos. Porque yo me pregunto, ¿yo amo al Señor como la palabra de Dios dice que tengo que amarle? ¿Yo amo al prójimo como la palabra del Señor me está diciendo que tengo que hacerlo? ¿Vosotros amáis a vuestros semejantes como a vosotros mismos? La pregunta es difícil, la respuesta ya casi nada. Mirad una cosa, la Biblia dice que el hombre natural, el que no es creyente, es incapaz de amar a Dios plenamente. Si podemos hacerlo, es por la capacitación del Espíritu Santo, si no, no hay manera. El amar a los que nos rodean, y atended a esto porque cuando lo escribí, después de escribirlo me di cuenta de lo importante de lo que es esto. El amar a los que nos rodean evidencia el amor que tenemos a Dios. Cuando falla lo segundo, es porque antes ha fallado lo primero. Y cuando no amamos a los hermanos como tenemos que hacerlo, es porque estamos desobedeciendo al Señor y hemos dejado de amarle como tenemos que amarle. Dice la palabra de Dios: si alguien dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si es incapaz de amar a sus hermanos a quien ve todos los días? Y son palabras del apóstol Juan, no mías. Pero Señor, es que amar a algunas personas es muy complicado. Amar a algunos prójimos y a algunas prójimas a mí se me hace dificilísimo, poco menos que imposible, porque hay cada prójimo y cada prójima por ahí que... Os voy a contar una historia. Mirad, en la otra iglesia hay una hermana que la palabra insoportable y la palabra impertinente fueron inventadas para ella. Durante mucho tiempo yo la tenía atragantada. Recién convertido estaba en el Señor. Hasta que un día me di cuenta que estaba pecando. Y empecé a orar. Y empecé a orar durante mucho tiempo. Señor, dame amor para esta persona. Mi mujer sabe de quién estoy hablando. Señor, dame amor para esta persona. Y así, tiempo. Sin saber ni cómo ni por qué, como antes me decía Silvia, casi todo lo que le pedimos al Señor, el Señor nos lo concede. Y aquello me lo concedió. Hoy en día yo tengo con esa persona una relación muy especial. Y la tengo mucho cariño. La quiero mucho. Fijaros lo que voy a deciros. Sigue siendo igual de insoportable e igual de impertinente. Si no igual, casi igual. Porque el Señor también ha trabajado en su vida. Pero yo la quiero y la quiero de verdad. La quiero mucho. Y es porque el Señor cambió mi corazón hacia ella. Porque yo se lo pedí y el Señor me oyó. Algunos creyentes no entienden que esto no es una opción. Esto no es opcional, es un mandamiento. Dios manda y el creyente tiene que obedecer. No es una opción. Y hasta que no obedezcas, no vas a tener paz y no vas a querer ser como creyente. Y tu relación con el Señor no va a estar bien, porque le estás desobedeciendo y mala cosa es desobedecer al Señor. Ojo, esto no significa que yo tenga que tener la misma relación con todos los seres humanos que hay en este mundo. No. Con algunos tengo una relación más íntima y con otros menos íntima. Pero en mi corazón no hay nada contra nadie. Absolutamente contra nadie. No tengo nada contra nadie. ¿Por qué? Porque los creyentes acudimos cada día a la fuente de las aguas de vida. Y allí el Señor nos limpia de cualquier impureza y de cualquier situación del camino. El problema es cuando no acudes a la cita que tienes con el Señor y esa suciedad se queda ahí. Y van saliendo ronchones, y hay costras, y hay mucha mugre. Y esa mugre espiritual es muy perjudicial para el creyente. El problema es cuando el creyente no acude a esa cita diaria con el Señor y no se limpia en la fuente de las aguas de vida. Si no perdonamos, si no superamos esos conflictos, podemos sufrir grandes daños espirituales en nuestras vidas. Yo he visto a algunos creyentes amargarse la existencia por conflictos que han tenido con otros creyentes que han sido incapaces de superarlo. Y he visto a creyentes marcharse de las iglesias porque en esa iglesia hay una persona con la que tuve un problema hace tiempo y está el problema sin resolver. El diablo es un experto en crear conflictos y confusión y utiliza nuestros pecados y nuestras debilidades para traer problemas y traer dolor y hacer daño al reino de los cielos. Por eso tenemos que ser gente madura, gente que piensa antes de hacer cualquier cosa, gente reflexiva y no gente impulsiva, y gente que se pone de rodillas delante del Señor y hace lo que hice yo: Señor, reconozco que tengo un pecado en mi vida, porque no amo a esta persona, es más, la tengo manía. Hablando a mi corazón y dame amor para ella. Y hoy es una persona a la que quiero mucho y que me quiere mucho. De vez en cuando nos peleamos, pero nos queremos muchísimo. Hemos de meditar de verdad en estas cosas, hermanos y hermanas. Y hay que amar al prójimo como el Señor quiere que lo hagamos. Con los que queremos de verdad no tenemos ningún problema. Por ejemplo, los padres con nuestros hijos. Somos pacientes, somos comprensivos y somos benignos. Somos capaces de ver el bien en algunas cosas que no hay por dónde cogerlas. De la misma manera, tenemos que tratar a los semejantes, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, siendo benignos, siendo pacientes y siendo comprensivos. Eso hará que demos buen testimonio y que solucionemos más de un problema. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Casi nada. Creo que está claro el peso y la importancia que tienen estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabras del Señor Jesús. Decir la ley y los profetas todos lo sabéis. Es decir, toda la ley o toda la escritura, todo el Antiguo Testamento. El amar a Dios y el amar al prójimo como el Señor quiere que lo hagamos son el punto de apoyo sobre el que descansa todo lo demás. Si ese punto de apoyo falla, se cae todo y se hace añicos. Y no sirve de nada. El amor es el único camino de la Iglesia del Señor. Aquí habéis dicho hoy cosas muy importantes sobre esta Iglesia. Yo me siento orgulloso de esta Iglesia y de las cosas que todos decimos y sentimos de la Iglesia. Se palpa, se nota y se siente el amor que hay en esta Iglesia entre los hermanos. Yo fue una cosa que palpé al poco tiempo de venir. Y me siento muy honrado de ser parte de esta congregación. Si una iglesia es incapaz de transmitir y de reflejar el amor del Señor, no es una iglesia. No quiero definir lo que es, pero no es una iglesia. En la vida de cualquier iglesia tiene que verse ese amor, y en la vida de cualquier creyente también. El amor que tenemos hacia el Señor y el amor que tenemos hacia los demás. La vida de cualquier creyente tiene que poner de manifiesto ese amor que ese creyente siente hacia su Señor y hacia los hijos de su Señor. ¿Vale? Hay que guardar esto de verdad en el corazón y ponerlo en práctica en todos los días de nuestra vida. Y guardarlo bien guardadito y recordarlo. Y memorizarlo y repetirlo de vez en cuando. ¿Cuál es lo más importante de todo? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo, como a ti mismo. Hace dos semanas, Jorge nos habló de la pregunta sobre los tributos. ¿Os acordáis? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Qué dijo el Señor? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Julio, la semana pasada, nos habló de la segunda pregunta sobre la pregunta sobre la resurrección, lo que llamamos la trampa saducea, y Jesús le dijo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hoy hemos visto la tercera pregunta, que es el gran mandamiento, lo repito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Dejo una pregunta flotando en el aire. No para que os sintáis mal, pero sí para que reflexionemos todos sobre esto. ¿Obedecemos de verdad esto? Y lo cumplimos. ¿Obedecemos de verdad esto y lo cumplimos? Que el Señor os ayude, a cada uno, a responder esta pregunta, porque se las trae. Bendiciones. Gracias, Ángel, y ahora vamos a participar de la mesa del Señor recordando lo que Él hizo por nosotros. Él sí que hizo una muestra de amor grandísimo que seguramente cualquiera de nosotros lo haríamos. El Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, a la cruz para que derramemos la sangre por cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a recordar ahora, con este pan y este vino. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros y recordar también luego su resurrección y recordar que lo tomamos y vamos a participar de él hasta que él venga. Entonces, ahora antes de participar de este pan y de este vino, vamos a estar un par de minutos en silencio reflexionando en lo que vamos a hacer dentro de un par de minutos. Tomar este pan, tomar este vino, recordando lo que nuestro Dios, Jesús, hizo por nosotros en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que bebáis, que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y vea la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y vea de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, comerá el juicio para sí. Amén. Feliz Isaro, ¿podéis ayudarme a repartir los símbolos? Antes de participar, os recuerdo que este pan y este vino son para los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido bautizados en la luz. Gracias, Señor Jesús, por todo.